mató a muy temprana edad. Por eso vivió traumado y luego superó su trauma. Le entró duro a los chingazos. Ahora nadie lo detiene. Dicen que se lleva ondeado. El señor se la navega con su cuerno por un lado. Si no sirves para matar, sirves para que te maten. Y yo le salgo por delante antes de que ellos me ataquen. Con mi pechera y mi cuerno soy bueno para el combate. Encapuchado de negro y mis botas militares. En preparación me encuentro para integrarme en el equipo. Traigo clave respetada y charola de maldito. Por eso soy Manuel Torres, en la mafia conocido. M1 para mi gente, colaborador activo. Aquí andamos, compa general, puro Pueblos Unidos y los Llanos, viejón. Si vamos a trabajar, hagámoslo con coraje. Y ya se metieron los contras, ahora vamos a atorarles. Que el convoy no se separe, para que no haya escape. En la camioneta 4, viene el que planeó el ataque. Por eso soy el señor, el muchacho de los Llanos, hermano de Javier Torres, contate tan respetado, apoyado por los Antrax, por Gonzalo y sus muchachos, y mi gente que no raca, andan bien empecherados. En preparación me encuentro pa' integrarme en el equipo. Traigo clave respetada y charola de